La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, disculpen el desfase. El comienzo, estamos arrancando otra vez Oral y Público, pero estamos, como pasó hace un par de semanas, desde la calle, porque acabamos de terminar de la presentación del libro Asesinos sin Fronteras, el libro póstumo de Eduardo Luis Duhalde, que cuenta la historia del Batallón 601, de la CIA, y a partir de allí la historia del caso Molfino, en una mesa en la que estuvieron, entre otros, Ricardo Regendorfer, Lita Boitano, Pablo Yonto y el propio Gustavo Molfino. En un rato vamos a escuchar todo eso, ¿sí? Vamos a adelantar con la tanda y al regreso les presento un poco mejor esto que acabamos de vivir para compartirlo, ¿eh? Un gran libro que editó la gente de Tren en Movimiento. Nos contó Nicolás que la mamá le había dicho que Daniel, cuando hacía las interferencias, pasaba canciones de Paco Ibáñez, sobre todo una canción llamada Palabras para Julia, para que la mamá, si llegaba a escuchar esas interferencias en la televisión, supiera que quien estaba detrás de esas interferencias, en las que se mandaban mensajes de apoyo a huelgas y de repudio a la dictadura y de denuncia, que la mamá supiera que las manos que estaban tras esas interferencias eran las manos de Daniel Prost. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La Retaguardia. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Bien, como les decía, recién estuvimos en la presentación del libro Asesinos sin Fronteras, libro póstumo de Eduardo Luis Duhalde, para quienes pudieran no conocerlo, entre otras cosas, abogado de presos políticos durante la dictadura, de alguna manera socio y amigo de Ortega Peña, y secretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Néstor Kirchner, que falleció hace algunos años, pero se está publicando este libro póstumo que de alguna manera reconstruye la historia del Batallón 601 en conexión con la CIA, y el terrorismo de Estado argentino actuando a escala mundial con el caso Molfino como muestra, digamos, ¿no? Como una muestra casi que increíblemente, que si lo ves en una película decís, bueno, francamente, al guionista se le fue la mano. Vamos a escuchar entonces, después de la siguiente tanda que va a poner Pedro Ramírez Otero ahora, vamos a escuchar primero a Ricardo Rogendorfer, periodista, autor de Los Doblados, lo vamos a ver testimoniando en el juicio de la Pastoril en poco tiempo. Después vamos a escuchar a Pablo Yonto, después a Gustavo Molfino, justamente, y sobre el cierre Lita Boitano, de familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas. El programa va a ser hoy escuchar esta mesa que estuvo realmente buenísima y que también se constituyó de alguna manera, y como no podía ser de otra manera, en homenaje a Eduardo Luis Duhalde. Vamos con eso. Buenas tardes. Bueno, ante todo, es un honor estar con ustedes. Es un honor haber vuelto a este lugar, o mejor dicho, al estar cerca del Archivo Nacional de la Memoria, donde Eduardo Luis Duhalde me trajo, o me llevó allá por el 2008, a trabajar en una unidad de investigaciones sobre terrorismo de Estado, ¿no? En el cual estaba acá Cecilia también. Y desde luego, para mí también es un honor presentar este libro. Y es un honor no solamente por el valor del libro, del cual vamos a hablar, sino porque yo fui testigo, o mejor dicho, la vida hizo que me rodeara alrededor de dos etapas de este libro. Una con Eduardo en vida y otro cuando ya no estaba entre nosotros. En la primera, o mejor dicho, la primera etapa coincidía con los días en los cuales yo empezaba a escribir un libro sobre personajes similares que se llamó Los Doblados. Y en esa época solíamos encontrarnos con Eduardo con cierta asiduidad, con una asiduidad programada a los efectos de charlar sobre estos temas en la oficina que él tenía en la calle 25 de Mayo, si mal no recuerdo. Ya de por sí era agradable estar ahí. Ya de por sí, el tiempo pasaba volando en ese lugar. En ese lugar que estaba repleto de libros, de archivos, que parecía el centro de documentación Simón Wiesenthal, y Eduardo parecía el mismísimo Simón Wiesenthal argentino. Y en cierta manera lo era. La cuestión es que a Eduardo particularmente lo desvelaba el tema del Batallón 601, desentrañar el Batallón 601. Y en eso, digamos, había un desafío muy suyo, puesto que, a diferencia de el grupo de tareas que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada, o a diferencia de las patotas de coordinación federal, porque a diferencia de las patotas de la CIDE, el Batallón 601 es la unidad represiva más hermética que, digamos, existió durante el terrorismo de Estado en Argentina. Y si bien, desde luego, muchísimos militares, o mejor dicho, los integrantes del ejército, o mejor dicho, el ejército es la fuerza que más integrantes aportó, que más represores aportó, a su pesar, desde luego, a los juicios por delito de lesa humanidad. Hay más milicos presos que marinos presos, y que aviadores presos, o tipos de la aeronáutica presos, y que policías presos, y que tipo de la CIDE presos. Sin embargo, el organismo rector al que pertenecían, era prácticamente desconocido. Ahora, digamos, se conoce mucho más, entre otras cosas, gracias al libro de Eduardo, pero sigue siendo bastante desconocido. Me acuerdo que cuando empecé a trabajar acá, cuando recién nos mudamos a las oficinas que le otorgaron al Archivo Nacional de la Memoria, donde antes quedaba la Escuela de Guerra o algo así, encontramos revolviendo papeles un documento del cual todos hablaban, pero cuyo paradero era un misterio. La Peugeot se llamaba, o sea, la orden de batalla número 404/75, que se envía a todas las jefaturas de todas las unidades de, entre comillas, lucha contra el terrorismo, contra el terror y contra la subversión, como se decía entonces, después de haberse firmado los decretos de aniquilamiento que se, valga la redundancia, se suscribieron al día siguiente o a los dos días del asalto al regimiento de Formosa por parte de la organización Montoneros. Esa fue la excusa que esperaban para firmar ese contrato, diría yo. Y fue ese día, fue el día en que estamparon ese contrato, donde me acuerdo que Duhalde decía que en realidad había comenzado el golpe de Estado. Ese fue el día del golpe de Estado. Y lo del 24 de marzo del 76 fue apenas una mudanza del edificio Libertador a la Casa Rosada. Pero en ese lapso fueron preparadas las unidades de inteligencia, fueron preparadas ediliciamente las unidades de inteligencia, los lugares donde, los chupaderos donde se irían a guardar, entre comillas, a las personas secuestradas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese documento, la 404, lo especificaba con todas las señales posibles y con algunas observaciones descabelladas. Hay un análisis, no me acuerdo exactamente sus términos, pero en el cual, digamos, planteaba que la subversión comenzaba en China y hacían todo un recorrido casi propio de una agencia de viajes para demostrar de qué manera llegaba a la Argentina y de qué manera, además de las organizaciones armadas que actuaban en el país, las organizaciones revolucionarias armadas que actuaban en el país, existían un montón de organizaciones de base que respondían a ellos, que iban desde los Boy Scouts hasta el Ejército de Salvación, pasando por el Club Hebraica. En ese documento también se planteaba que la solidez del enemigo o la fortaleza del enemigo está depositada en la retaguardia, y que había que atacar la retaguardia para, según el lenguaje militar, sacarle el agua al pez. Eso explica miles de secuestros de mujeres, de niños, de ancianos, de personas que nada tenían que ver con la política, y de personas, desde luego, que tenían que ver con la política y que no merecían ser secuestradas, al igual que los que no tenían que ver a la política, quiero aclarar. Todo eso, de algún modo, había salido del cerebro del coronel Carlos Alberto Martínez, alias Pelusa, que era el jefe de inteligencia del ejército, del coronel Balín, del coronel Ribeiro, y otros muchachos que eran toda una hermosura de personas. Pero, digamos, me acuerdo que en esos encuentros que teníamos con Eduardo, digamos, le interesaba profundizar hacía una observación muy lúcida acerca del devenir del ejército, no solo en la represión interna, sino en el Plan Cóndor. Y, digamos, esa actividad, digamos, desemboca en el hecho de que retome el caso Molfino, puesto que el caso Molfino, junto con el secuestro de la piba Raberta y de... No me acuerdo en este momento, acá lo tengo anotado, pero tengo que cambiar mis anteojos para... Exactamente, Ramírez. Había sucedido en Lima, termina en España. O sea, el Batallón 601 se movía por el mundo secuestrando personas y haciendo aparecer personas muertas como si estuviera en su casa. Y no estamos hablando de países que formaban parte del Plan Cóndor. Estamos hablando, por ejemplo, de España. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué apoyo internacional contaban para moverse de un lado al otro? Y también hay que tener en cuenta, que, y eso lo señalaba Eduardo, que el plan Cóndor como tal tuvo una especie de quiebre, un pequeño cisma, en 1978, cuando su país, digamos, rector, que era el Chile de Pinochet, se fue envuelto en Argentina, que era su socio en el Plan Cóndor, su socio más importante en el Plan Cóndor, por un problemita por el control de tres islotes en el Canal de Beagle. Es cuando aquí se llevan a la gente de enlace, se lleva puesto a la gente chileno de enlace entre la DINA y el Batallón 601, que es el célebre Arancibia Clavel, el asesino del general Prats, ¿no? Esa es otra historia. Pero a partir de ese momento, de alguna manera, el Batallón 601 se independiza de ese colectivo, llamémoslo así, que era el Plan Cóndor, que, repito, digamos, su factotum era el general Pinochet. Se independiza y comienza a actuar en América Central, después baja a Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Me acuerdo que con Eduardo estaba muy obsesionado, no solo con, de algún modo, reconstruir la saga represiva de esas patotas que recorrieron desde América Central hasta el penal de Ushuaia, se podría decir, sino también a sus integrantes, no solo para establecer sus lazos entre ellos, sino porque Eduardo tenía un interés personal en la psicología de esos personajes. En la psicología de esos personajes, en cierto modo, coincidía con Hannah Arendt, en el sentido de que no eran monstruos, eran personas normales, que volvían a su casa después de torturar, acariciaban la cabeza a sus hijos, besaban a su mujer, se iban a dormir y a la mañana siguiente iban a torturar. O sea, tenían una vida normal porque eran personas normales, y eso es precisamente lo que los tornaba mucho más monstruosos. Pero recuerdo además que Eduardo estaba absolutamente fascinado por un personaje. Mariano se debe acordar, porque hemos hablado de él alguna vez, Ingoya. Y vos, Lali, también. Exactamente. Mingoya, para que lo conozcan acá los presentes, era un tipo de la patota que, digamos, cae preso en Bolivia, donde colaboró en su condición de integrante del Batallón 601, en el gobierno, en la última dictadura, la última fue la de Áñez, en la de García Mesa, pero cuando García Mesa cae y es reemplazado por Siles Suazo, digamos, todos estos, digamos, ponen los pies en polvorosa, menos Mingoya, que era un poco lento, y es detenido. Pero, digamos, logra su libertad a cambio de información. Eduardo tenía, y yo guardo una fotocopia en mi casa, de la confesión de Mingoya, que, digamos, fue un, digamos, un transformador en el arte de la delación, porque se delata a sí mismo en tercera persona. En ese documento escrito por él, dice, porque Mingoya una vez salió, hablaba en tercera persona de Mingoya. Pero, digamos, el tipo desaparece de Bolivia, y a los 2-3 años aparece preso en una cárcel de Brasil, porque lo encontraron con media tonelada de cocaína. Pero ahí descubre al Señor, ahí descubre la palabra de Dios y se hace profundamente religioso. Bueno, la voy a hacer corta para no entretenerlos demasiado con esta trivialidad. Ahora este hombre es uno de los altos dignatarios de la denominada Iglesia Ortodoxa Bielorrusa Eslava, con el nombre de Valerian III. Uno a veces no sabe si la vida imita la literatura o la literatura la vida. Y Mingoya, digamos, es un personaje que ni Graham Greene se hubiera imaginado. Bueno, desde luego que me estoy extendiendo en el tiempo y apenas conté el principio, pero afortunadamente Cecilia contó lo que significó exhumar, y nunca mejor dicho esta palabra, los textos que debidamente armados terminaron siendo este libro Asesinos sin Frontera, en los cuales sigue palpitando Eduardo Luis entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, quería dar la adhesión de la Comisión por la Verdad, la Memoria y la Justicia de Liniers, Matadero y Yaluro. Y ahora, pasarle la palabra a Pablo Yonto. Pablo es periodista, abogado y defensor de derechos humanos. Si querés probar ese, si no te pasa. A ver si es cierto. Ah, ya está pasando. Hola, hola. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a la familia de Eduardo y a todas y todos quienes colaboraron junto a él, no solo en este libro, sino en tremenda vida de lucha por la justicia, por la memoria, por la verdad, por el buen periodismo y por tantas otras cosas que nos dejó este maestro nuestro. En nombre del periodismo de investigación, en nombre de la Cátedra de Periodismo de Investigación de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, integro, agradecemos este libro, agradecemos este material, porque hay muy poco periodismo de investigación hoy en la Argentina, muy poco. Y Eduardo siempre fue, por supuesto, un compañero abogado, un compañero periodista, pero sobre todo un fervoroso investigador detrás de cada tema que políticamente, ideológicamente, le interesaba, porque el periodismo en definitiva es eso. El periodismo es, y nosotros siempre lo señalamos en la facultad desde el primer día, a las y los estudiantes, aquí se viene a hacer política. Y aquí se viene a hacer periodismo, porque el periodismo es política. Y Eduardo, yo estaba, perdonen la mala palabra, yo trabajaba en Clarín, y habíamos recibido, y tristemente nosotros, acatado la orden, no le voy a poner adjetivo, voy a decir quién es. No, de Joaquín Morales Solá, que era nuestro jefe de política, que el juicio a la Junta se cubría sin opinión. Y lamentablemente acatamos esa orden. No opinábamos. Y entonces leíamos y mirábamos con envidia a Eduardo, que hacía los análisis de cada una de las audiencias, no de todas, pero de las más impactantes, las analizaba política y jurídicamente. Y eso desataba en nosotros y en mí en particular una envidia muy fuerte. Este libro refleja esa combinación de personajes que reunía Eduardo y que por supuesto durante años y años para mí era, seguirá siendo un maestro. Y poder contar con esta historia de una de sus obsesiones, como bien contaba Ricardo, ¿no? El Batallón 601 de Inteligencia del Ejército merece y merecerá ser una de nuestras obsesiones hasta que no tengamos al último de sus agentes, de sus suboficiales juzgado y preso, tendrá que ser una obsesión nuestra también, porque ahí estuvo el corazón de la represión. No fue el único instrumento de la dictadura, pero sin duda fue el centro en el que se basó la represión en la Argentina, y por eso su archivo debe ser también nuestro horizonte de búsqueda, esté donde esté. Esté en Suiza microfilmado, como algunos rumores en los 80 indicaban, o esté sepultado donde sea, hacia allí tenemos que dirigir nuestra investigación periodística y judicial para alguna vez conseguir ese archivo. Por supuesto, hoy los más importantes sin duda son los nombres, uno por uno, de cada uno de los integrantes de ese batallón para llevarlos a juicio. Y este libro y la tarea de Eduardo y de su equipo y de todos los compañeros y compañeras que lo ayudaron, ya tuvo resultados judicialmente. Y uno de esos resultados se plasmó en el último juicio oral de lo que se llamó, la contraofensiva montonera, y que tiene como uno de sus casos, y uno de sus casos sin duda de altísimo impacto, el caso de la familia, que si bien, bueno, supongo que Gustavo hablará centralmente del caso de su mamá, pero es la familia Molfino la que fue golpeada. Y bueno, algunos de los integrantes de ese batallón fueron juzgados y fueron condenados, todavía la sentencia no está firme, y tenemos mucho trabajo para hacer en base a seguir encontrando a los responsables de ese batallón 601 de inteligencia del ejército. Aclarando una cosa, ¿no? El batallón 601 de inteligencia del ejército en aquellos años fue el poder. Es decir, uno fue aprendiendo con los años, con las décadas, que realmente estos tipos tenían en algunos lados más poder que las jerarquías mayores del ejército de las unidades en las que estaban. Es decir, un hombre del batallón podía pasar por encima de una orden que hubiese dado un coronel, no sé si un general, pero un coronel, y ese miembro del batallón no llegaba por ahí ni a teniente. Era impresionante, ¿no? Uno va escuchando los testimonios de soldados, de suboficiales, que cuentan esto. Era el del batallón. La orden de él estaba por encima de la que me había dado el mayor, que me había dado el coronel. El poder que tuvo este batallón, sin duda, en este libro se ve muy bien reflejado, sobre todo en esas acciones en las que salen de las fronteras argentinas y operan en el exterior. Aquí hay varios casos contados, además, si bien el eje es el caso Molfino, aquí hay varios casos porque las operaciones del batallón, y nos vamos enterando semana tras semana, fueron muchas en el exterior. Hay que trabajarlas, hay que seguir llevándolas a juicio y hay que buscarlos. Hay que buscarlos uno por uno. Por eso, este libro ya para nosotros es un aporte para las causas. Ya hay mucho material que está aquí, que ya ha sido incorporado a la causa de Campos de Mayo. Tenemos que trabajar mucho un tema pendiente que está muy bien contado acá, a partir de documentos que se trabajaron en la Secretaría de Derechos Humanos y que fue testigo en nuestro juicio la compañera Estela Segado y dio cuenta ante el tribunal todo lo que falta, ¿no? Le dijo al tribunal de San Martín, acá falta esto, esto y esto, y eso que falta es el material que Eduardo también trabajó y está puesto acá en el libro, con nombre y apellido de personajes que faltan, ¿eh? Nombres, fotografías que están en esos documentos y que ojalá la próxima vez que nos encontremos podamos decir, bueno, ¿se acuerdan de los que hablamos que faltaban? Bueno, ya hay 5 más juzgados, 10 más juzgados. Hay mucho para hacer. Eduardo en esto siempre, para cualquier causa, para cualquier, estaba al lado nuestro, estaba sugiriéndonos con su memoria o sugiriéndonos con su agenda o sugiriéndonos con los documentos que ya había acumulado en algún lado, vayan por acá, vengan por acá. Eduardo fue además testigo en juicios que sirvieron para condenar a genocidas como Luis Patti. Él dio su testimonio tanto en instrucción como en juicio oral. Todas las investigaciones que él y los compañeros y compañeras el ACADU hicieron es un aporte que algún día merecerá también un buen libro de periodismo contando el trabajo del ACADU. Lo hecho por el ACADU es impresionante y sigue aportándose a cada uno de los juicios. Redondear esto diciendo que lo que les decía hace un rato, fue y sigue siendo nuestro maestro, es hablarles muy, muy sinceramente de lo que sentimos siempre por Eduardo. Esa envidia de jóvenes frente a quien estaba todos los días en el palco de periodistas cubriendo el juicio a las juntas, Hoy se transforma en un hecho para mí increíble de estar ahora presentando un libro de él y que él no esté, ¿no? Por eso, sin duda que lo saludamos, sin duda que lo abrazamos, sin duda que le decimos no vamos a aflojar un centímetro. Y quiero sí también agradecerle a la familia Molfino por todo lo que ha significado su lucha, una lucha en el caso de la familia, muy en paralelo a esa lucha de Eduardo y los compañeros y compañeras de la CADU en el exterior. Ustedes acá en este libro van a encontrar la cantidad de movidas y de denuncias de todo tipo, periodísticamente, judicialmente, las idas y vueltas, los seguimientos contra ellos, y todo está acá reflejado en uno de los casos que sin duda más prueba tiene en los juicios por delitos de lesa humanidad en la Argentina, para poder dar vuelta una mentira que era no solo judicial, no solo que era armada por la inteligencia del ejército y el batallón 601, sino una mentira periodística, ¿no? Ahora que estamos estos años y ahora viviendo tanta mentira de los medios hegemónicos, los de Argentina y los de Europa, acá también lo van a ver reflejado ustedes, cómo los medios, sobre todo españoles, cubrían con una gran capa de mentira el caso de la mamá de Gustavo. Así que también el agradecimiento para la familia Molfino por su lucha en paralelo, y un último agradecimiento porque Eduardo lo reflejó en este libro y era también materia de conversación, de un caso que ocurrió en Lima en 1977, el 12 de abril de 1977, cuando secuestran en Lima y lo traen aquí, a la Escuela de Mecánica de la Armada, a Carlos Alberto Maggi. En nombre de la familia Rostito, a la que representamos desde el año 83, también nuestro agradecimiento a Eduardo, porque mucho de lo que él nos contaba, y acá está también reflejado, ayudó. Buenos días. ¿Qué tal? Los elementos que aún no nos permiten todavía enjuiciar a los responsables peruanos. Este video va a ser diferente porque de Carlos Alberto Maggi y luego de traerlo aquí a la Argentina. Así que un abrazo grande de nuevo a la familia y vamos a seguir por la senda de Eduardo. Gracias, Pablo. Comentar que estamos saliendo en vivo por el canal de YouTube de la Guardia y también por el canal de Instagram de la Historia del Movimiento, para aquellos que después lo quieran compartir. Ahora le vamos a dar la palabra a Gustavo Molfino, ex militante 70, familiar de detenidos desaparecidos, hijo de Manuel Estrella Netén. Bueno. Es difícil seguir el hilo. Bueno, yo voy a contar una anécdota, cómo lo conocí a Eduardo. Previo al asesinato de mi vieja en Madrid, ocurrieron los hechos de Lima, Perú, que fueron el secuestro de otros compañeros, que son Marina Roberta, Julio César Ramírez y Federico Frías. Yo estuve escondido casi un mes en Lima hasta que aparece el cuerpo de mi vieja, me sacan clandestinamente hacia Francia y de ahí me voy a Madrid a iniciar la investigación sobre el asesinato, y me esperan en el aeropuerto, me estaba esperando Eduardo, Gustavo Roca, que era otro integrante de la CADU. Entonces fue como un recibimiento muy cálido, digamos, ¿no? En ese momento bastante fuerte en mi vida. Y ahí los conocí a todo el equipo de la Comisión Argentina de Derechos Humanos y avanzamos en toda la investigación sobre el asesinato. La complicidad de la prensa, como decía Pablo, fue realmente impresionante, la prensa española y la prensa argentina, digamos, ¿no? Clarín, puntualmente, en un episodio que lo quiero contar, porque ya que está Pablo acá, y que él sabe, porque bueno, fue parte de un documento que se presentó en la causa judicial contra Ofensiva Montonera, donde en un momento la Embajada Argentina dice que el cuerpo que apareció podría no ser la señora de Molfino, y casi simultáneamente el diario Clarín estaba publicando la noticia que el cuerpo era de ella, cuando en esa época el traslado de huellas digitales de un país a otro no es como ahora, demoraban meses la identificación de un cadáver. Y ahí demuestra, digamos, cómo fue toda una operación, evidentemente, del 601, lo que sucedió en ese momento. Yo voy a destacar algo del libro que, bueno, Pablo sabe también, que es como una obsesión mía, el 601 de inteligencia, y a partir de la causa judicial, digamos, avanzamos muchísimo. Este libro tiene algo interesante, muy interesante, que tiene que ver los comienzos de lo que fue Plan Cóndor, los comienzos en los años 60 de las primeras reuniones, y cómo iban armando la inteligencia en toda América Latina, y armando lo que iba a ser después toda la operatoria de golpes militares en América Latina. Cómo operaron, dónde se reunieron, tiene información muy, muy sólida, que digamos, más allá que uno puede tener teóricamente, o en la causa que hemos avanzado en algunos documentos, inteligencia, esto, hay nombres, apellidos y una investigación muy, muy interesante. Es algo que, más allá del caso de mi vieja, que lo tengo más que leído y hablado, me impactó mucho, digamos, esa parte, digamos, de la inteligencia argentina, incluso de la intervención de la inteligencia del 601 en Centroamérica, luego el triunfo de la Revolución Sandinista, cómo se instalan en Honduras, en Tegucigalpa, cómo colaboran, no solo en el tráfico de cocaína, el otro que también se hace cargo de todo eso, sino colaboran con la contrarrevolución sandinista. Así que nada, para mí es una obra muy interesante de estudio, creo que esto tiene que estar en los hogares, incluso para las nuevas generaciones, ¿no? Creo que es un material esclarecedor, y nada, agradecer a Mariano, a la familia, digamos, que en su momento me cobijaron, creo que estamos muy en edad, ¿no? Casi muy cerca con vos, no nos conocimos en España, Marcelo también, que anda por ahí, Marcelo sí, lo había visto en España en aquellos años, lo que ha hecho la CADU en la investigación, tanto mi familia o los que quedamos, de mis hermanos, digamos, yo, estamos muy agradecidos, ha hecho un laburo muy interesante, y ni hablar en el periodo de que fue secretario de Derechos Humanos, ¿no?, de la Nación. Un aporte muy, muy importante. Yo podría hablar mucho sobre todo lo que pasó en la familia, y no es el caso, el caso está escrito acá, yo creo que quiero darle las palabras, más allá, gracias Pablo, Lita, gracias a Gendorfer, y a todos los que están presentes. Agradecerles nada más, y nada, que se lleven el libro, que es un material que hay que tener en casa. Gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra a Lita Boitano, que no necesita presentaciones, y vamos a decir que es... ¿Quiere el inhalado? ¿No? Sí, te paso el inhalado. ¿El inhalado? ¿O preferís este? No me voy a dar un poquete. Lo que pasa es que a nuestro abogado, Zona Norte, allá, San Martín, ¿cómo es? Cantor, canta. ¿Qué voz tenés para el micrófono, además, querido mío? Siempre, en los juicios, todo. Bueno, buenas tardes. Los que me conocen saben que me meten en cualquier lado, pero acá, en esta mesa, un perejil como yo, para los que son militantes o fueron, porque ahora no se usa esa palabra de perejil, yo era un perejil en mi organismo. O sea, en familiares desaparecidos y detenidos de razones políticas, el primer organismo, pero además muy político, muy, muy PC, PO, peronismo auténtico, y ahí caí yo y de ahí no me fui más porque lo que estoy escuchando esta noche, gracias, gracias Mariano, gracias Marcelo, Lali, a toda la familia, porque es un honor y además estoy tan inflada con lo que escucho y con mi Josa ahí presente, con la Lila Pastoriza, y no me voy a olvidar nunca lo que hemos llorado cuando lo llevamos al cementerio a Luis Eduardo, todos y todas lloramos un montón, al buen mozo seductor que siempre le dije, y Lali vos sabés porque siempre lo dije, porque además de todas las virtudes, de todo su trabajo, tenía una pinta que, total, que se me enojó una vez el Mariano porque dije que era el más lindo de los varones. Ahora se está pareciendo más, que son más viejitos. Pero, mis queridos, la verdad, estoy acá porque yo no estaba en París porque se me ocurrió ir a París o era una militante que me mandaron a París, sino que fuimos a Puebla primero, los organismos de derechos humanos, y como perejil que era, no cabe duda, no por familiares, sino por otros dentro y fuera de familiares, cuando yo tenía que ir en el avión con las madres, y, porque fuimos todos los organismos, en fines de enero del 79, a mí me llamaron una compañera de familiares y me dijo, en lugar de ir con los demás organismos, vas a ir con un chico militante que vos te acordás porque lo conociste una vez, un pibe de 21 años, que yo lo había conocido, que andaba con el Moisés de su bebé chiquito, y vas a ir con él, vas a pasar por Brasil, vas a ir después a México, a Puebla, un día antes y después va a ir él. Bueno, la hago corta. Este compañero, 21 años, Roberto Lago, Mito, alias Mito, había sido secuestrado con toda una célula, creo que era de la 13, con la compañera Julia Sarmiento, que era de familiares, que habían sido secuestrados y después puestos en libertad para marcar gente en Puebla. Yo no sabía nada de eso, por supuesto. Bueno, el recorrido ese lo hice hasta llegar a Puebla. A los 3 días yo fui a una casa con Marta Bettini, con Telma Jara, que ya estaban ellas allí, y allí fue que a los 2 días de estar me dice Marta Bettini, Lita, el chico que viajó con vos se escapó, bueno, ya había pasado por la casa donde estaba Carlos Bettini, y bueno, evidentemente se escapó. Yo ahí, la verdad, les digo, porque mi lugar era este, yo estaba buscando a mis hijos, como todas las madres en los organismos, creí que me moría, pero bueno, no se sabía después qué hacer conmigo, porque me dijeron si yo me animaba a volver sola. No, nos quedamos en todo el desarrollo del Congreso, así que allí conocí todo el curerío, pero a niveles impresionantes de arzobispos, de todo el mundo, por intermedio especialmente de Marta Bettini, con toda su familia prácticamente asesinada, y realmente conocí a María Antonia Berger, conocí a Diana Lesgar, porque no podían creer lo que había pasado con estos compañeros y conmigo en familiares. Por lo tanto, la solución que encontraron en ese momento de todos los curas que estaban ahí, compañeros, entre ellos Jorgito Adur, gran compañero, después que nos dieron la comunión en la misa final, ustedes imagínense lo que fue esa comunión dada por Jorge Adur y Rafael Jacuzzi, ¿no? Mientras daba la comunión, Jorge decía, miren qué carnaval, por todo como estaban las monjas, los cardenales. Era una película de Fellini. Bueno, eso lo digo como... pero es parte de la historia también. Y me ponen en un avión a París. Jorge Adur viajaba y era el único que me conocía. Y el destino era la casa de Liliana Lesgar, que era la Jacqueline que nos mandaba las postales a los organismos para que además aportáramos con nuestros testimonios, y que todos los organismos creíamos que era una francesa. No, era Liliana Lesgar. Yo la he visto hasta las 4 o 5 de la mañana en una piecita contestando, y nosotros acá en Argentina contentos porque una francesa se estaba ocupando de nuestros testimonios. Así que nunca me hablen mal de todos los compañeros que han laburado afuera. Bueno, de ahí, donde un día me dicen, vas a ir a la casa de Noemí Molfino, era justamente el día de mi cumpleaños. Sigo hablando, año 79, ya había hecho recorridos por otros países que me ponían en el avión, te digo, y después, por supuesto, había compañeros exiliados que hablaban en francés o en sueco o lo que fuere. Y me llevan el 20 de julio de 1979 a la casa de Noemí, y me acuerdo muy bien porque era el día de mi cumpleaños. En ese año cumplía 48 y ahora el 20 de julio cumpliré 91. Por suerte me acuerdo, y eso no saben, me duelen todos los huesos, pero no saben lo que yo agradezco. Soy católica, creyente, no soy chupacirio, pero agradezco a Dios tener memoria. Porque si no tenemos memoria y no escuchamos todo... ¿cómo vamos a salir de todo esto que bueno, no quiero hablar de ahora, hablamos de... pero que no es pasado de ninguna manera, porque si estuviéramos todos sabiendo las historias y hay alguna, acá mismo ahora hay unos cuantos militantes, cuantos, que vivieron en este campo, vivieron... los secuestraron acá adentro, que hicieron historia, que estuvieron en el exilio, así que miren si podrían los más jóvenes aprender, por favor, escuchar y aprender, porque no es pasado, por lo que vemos, en el mundo, no es pasado, en el mundo. Y justo hoy que recuerdan a lo de la bomba en la embajada, Entonces, ¿y nosotros qué? Bueno, y llego allá a esa casa de esta Noemí Molfino, divina, y ahí yo qué, que en realidad en ese poco tiempo, a mí, yo estaba, iba a todos lados y cada vez iba aprendiendo más cosas, pero no, por ejemplo, una mamá divina, que además tenía su propia familia, y corregime si me equivoco, Gustavo, militante PRT, militante montonero. Yo le preguntaba hace un ratito a Gustavo, ¿pero vos por qué no estabas? Porque yo siempre digo 14 años, no, tenía 17 años en ese momento. ¿Y vos por qué no estabas en la casa de mami ese día? Porque estaba en el Líbano. Creo que para los que saben, o si no lo saben, aprender hoy por lo que dijo Ricardo, lo que dijo nuestro Yonto, y lo que dijo, estaba en el Líbano, sea contraofensiva o aprendiendo, porque era muy chico. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.